acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de Educación Temprana del Desarrollo Infantil, Escuela Especial 21, El Bolsón. Hoy hablaremos de los límites. Recordemos que límites es sinónimo a contención. Es fundamental que las niñas y los niños vivan en un clima general de respeto. Es necesario no agredirlos cuando les ponemos esos límites. No hay que olvidar en ningún momento que el castigo o los gritos solo producen miedo, y el miedo no es respeto. Todo niño y niña tiene derecho a una protección especial para su desarrollo físico, mental y social. Y no nos olvidemos que somos el ejemplo. Hasta la próxima.